En el 1734 ardió el Real Alcázar, que era la residencia de los reyes, y Felipe V, el primer rey de la dinastía borbónica, va a construir el Palacio Real de Madrid. En este Palacio Real va a tener importancia toda una serie de decoraciones, pero fundamentalmente la decoración marmórea y decoración escultórica del mismo. Y podemos decir que hay dos momentos para la historia del arte español en donde los mármoles tienen una especial relevancia. Es el momento en que Felipe II construye el Escorial en el siglo XVI y es también el momento en que en el siglo XVIII se construye el Palacio Real bajo la dinastía de los Borbones. Esta ornamentación marmórea supuso la inversión de grandes sumas, de grandes cantidades de dinero en el descubrimiento y exploración de canteras, en la contratación de marmolistas italianos que hicieran esta ornamentación, en la adecuación de caminos y puentes, en la necesidad de carretas, galeras, ganados para transportar los mármoles y pastos para también alimentar este ganado, en herramientas para llevar a cabo los descubrimientos y la necesidad de trabajar los mármoles, en fraguas para aguzar las herramientas, en guardianes para vigilar las canteras, en transportistas expertos que trasladaran los mármoles a la corte, en indemnizaciones a particulares, puesto que a veces las carretas debían llevar los mármoles por posesiones privadas e incluso perjudicaban cosechas en su traslado e incluso en sus momentos de reposo. Aparte, supuso el crear y poner en marcha un real taller de mármoles. Los mármoles y las rocas ornamentales se van a utilizar en el palacio, en escultura y también en ornamentación. En cuanto a los mármoles y piedras para la escultura, en primer lugar, se van a utilizar o se proponen que sean mármoles de España, porque es deseo de Felipe V y de su hijo Fernando VI que si hay mármoles estatuarios en España, primero se utilicen los mármoles estatuarios de España y los mármoles italianos solamente se dejen en caso necesario o en caso de comprobarse que los españoles no sirven. De forma que además, como los escultores de los reyes han de proponer y decir si los mármoles españoles sirven o no para la ornamentación escultórica, y los mármoles escultóricos se eligen en función del lugar que van a ocupar dentro del palacio, si la obra escultórica va a estar al exterior del edificio, en el interior, en un lugar que a lo mejor está muy a la vista, o está en lugar más elevado, en donde no se va a poder contemplar con tanta precisión, pues en función de esta situación de la escultura, se eligen los mármoles. Hay que tener en cuenta que como el director de toda la ornamentación escultórica del palacio es un carrarés, Giovan Domenico Olivieri, él siempre va a proponer a Felipe V y a Fernando VI como los mejores mármoles estatuarios, los mármoles de Carrara, los mármoles de su ciudad natal. De España se utilizará el de Macael en Almería y así se trabaja esta medalla que representa España y preside la fachada principal del Palacio Real. De Badajoz se utilizará para una serie de ornamentos, yo solamente he traído estos leones que decoran la escalera principal del palacio. También se utilizarán canteras próximas a Madrid, fundamentalmente las canteras de Colmenar de Oreja, en donde se hacen una serie de elementos, solamente yo he traído esta imagen, Y por último, los de Italia, fundamentalmente los estatuarios de Carrara, se tienen previstos para hacer retratos de los reyes o la ornamentación de la escalera principal del palacio. Precisamente fue una labor escultórica que no se llegó a realizar. Para la ornamentación, por decisión real, se utilizaron materiales nacionales. Se quería un palacio para el rey de España fabricado con materiales de España. Las razones son razones de tipo estético, razones de tipo técnico y, sobre todo, razones de tipo económico. Hay que pensar que desde que los mármoles se piden hasta que los mármoles llegan a la corte española, transcurre un periodo de tiempo y eso puede retrasar la obra e incluso lo hace, por supuesto, mucho más costoso. Los mármoles que se eligen en función, sobre todo teniendo en cuenta que la ornamentación marmórea va a darle la magnificencia y va a suponer una propaganda política, va a dar y trascender la magnificencia de la monarquía. Entonces se deben buscar mármoles que por su belleza, su colorido, su rareza, puedan dar mayor esplendor a la corte. Aquí les muestro uno que está en canteras de Sevilla, de Tarragona, otro de Tarragona, pero realmente el tiempo en que Felipe V puede vivir y disponer esta ornamentación es muy pequeño. Felipe V muere en el año 1746 y aunque se habían hecho ya exploraciones de canteras, realmente corresponde a Fernando VI una serie de decisiones sobre esta ornamentación. En primer lugar, es cuando se establece una exploración sistemática de todo el territorio nacional hecha por escultores, arquitectos, marmolistas, canteros e incluso los propios habitantes de la zona. A todos ellos se les da un pasaporte de descubridor que le autorizaba para llevar a cabo esta exploración, pero con la condición que debían demandar a la corte española una información detallada de cómo era la calidad, de cómo daba el pulido, a qué distancia estaba, si se podían sacar piezas grandes, pequeñas, etc. Pero además, las canteras, por decisión del rey Fernando VI, en el 17 de septiembre de 1748, se hacen privativas de las obras reales, de forma que nadie podía sacar ninguna pieza de las canteras sin autorización previa del rey y previo asesoramiento de que aquellos materiales que se sacasen de las canteras podían perjudicar la obra de la monarquía. El que no cumpliese estas órdenes realmente tenían una serie de penalizaciones, desde quitarle las herramientas, encarcelamiento, etc. Nadie podía comercializar y es más, las canteras se señalan con una inicial MR, Mármoles del Rey. También durante el reinado de Fernando VI se inicia la búsqueda de marmolistas italianos y empelechadores que estén en Italia y que son los especialistas que han de llevar a cabo esta labor. Se buscan teniendo como intermediario la Academia de San Lucas de Roma y los artistas que están allí desplazados. Y por último, es Fernando VI el que decide cómo se va a realizar esta ornamentación, de forma que decide, en principio, que se tenga en cuenta, y según así lo dicen sus propios escultores, que son los que asesoran en esta ornamentación, un escultor gallego que se llama Felipe de Castro, que se había que tener en cuenta el tabernáculo del Escorial, que aquí les muestro, y sobre todo las 8 columnas, puesto que hay una inscripción en la base latina que dice Totum Hispano et lapide, quiere decir todas las piedras son de España. Se quiere buscar este color rojo que se le llama diáspero sanguíneo. Entonces se buscan, en función de las noticias de archivo, dónde se encuentran y se localizan estas canteras. Como los archivos indican que estas canteras estaban en Sevilla y procedían de Aracena, e inician la serie de investigaciones para encontrar mármoles rojos en esta parte. Y aunque toda la investigación primera se hace en Andalucía, realmente esta cantera no se localiza. Era una cantera que un particular había vendido a Felipe II por 800 ducados y creían que esta cantera se podía encontrar. Se encuentran los de Cabra y Córdoba, se encuentran estos rojos de Sevilla, de Morón también, se encuentran estos de Granada, el de Segaz en Valencia, el de Morón, Vizcaya, Alicante, más realmente el material diáspero del tabernáculo no se localiza. Sí, se sigue como se explora todo el territorio nacional, se localizan en La Mancha, en Pedro Muñoz, en Segovia, en Espirdo, en San Agustín, próximo a Madrid, en La Mancha también en El Toboso, en la provincia de Cuenca, en Villamayor, y también aquel en Bellisca, que está en La Mancha, y el de Morón. Se siguen en toda la serie de exploraciones, mandando muestras a la corte e indicando toda una serie de noticias. Yo no puedo traer toda la variedad que hemos podido encontrar el equipo que trabajamos en este proyecto, de la variedad de muestras y de información de mármoles que llegan a Madrid, pero sí he querido al menos traer un pequeño muestrario de la variedad, puesto que en estos momentos es un trabajo inédito y tenemos prevista la publicación, si es posible, a final de año. Aquí tenemos otro en esa serie de búsquedas por Andalucía, procedente de Málaga, o estos otros, todos brocatelos de Tarragona, pero de diferente colorido, como lo pueden apreciar. También se encuentran estos otros, que son los travertinos llamados de caverna o también alabastros, procedentes también en Andalucía, o estos otros de Granada, el verde Granada, que como los vamos a ver utilizados, o estos amarillos, porque interesan tanto los rojos como los amarillos. Entonces, los amarillos también de diferentes lugares, y sobre todo de un lugar de la provincia de Soria que se llama Espejón. Aquí en estos momentos estamos trabajando el equipo que dirijo de investigación y hemos localizado ya algunas canteras históricas. De estas variedades de Espejón tenemos esta serie de amarillos y las variedades de amarillos y rojos que pueden apreciar y que fueron muy, muy utilizadas en la ornamentación del Palacio Real. Estas muestras que hemos podido encontrar, inéditas como digo, se conservan en estas arcas, son una serie de lapidarios, algunas de las muestras faltan, pero son al menos casi 300 muestras y con una información paralela de la distancia a la que se encuentra la cantera, la abundancia y creo que la información, al menos la investigación histórica, ha servido mucho en este sentido. Para decorar el palacio se piensa decorar, está en la planta del palacio, solamente el piso principal, el piso noble, en donde están las habitaciones del rey, normalmente estas de acá, de la izquierda. Bueno, un momento, no quiero perder tiempo, que luego me suenan los 30 minutos. A ver, por aquí están las habitaciones del rey, porque normalmente todas son para actos oficiales y según el color esto estaba previsto para habitaciones de la reina, esta es la parte de la capilla, aquí también luego posteriormente estarían las habitaciones de la reina, pero en principio solamente de los infantes e infantas. Esta ornamentación del piso principal, en primer proyecto es cubrir de mármoles hasta la cornisa, de forma que no haya un solo espacio que no sea de mármol. Pero El hecho es que este primer proyecto no se lleva a cabo porque se empieza a pensar que todas esas habitaciones que han de servir para funciones determinadas se debe cambiar la ornamentación y si se tiene el mármol en la pared no es posible. Aparte que el mármol se considera un poco frío a la hora de que los reyes habiten el palacio. De aquí que se decide por parte de Fernando VI que los mármoles solo han de adornar las jambas y dinteles de puertas, las juntas de los muros, la cornisa, por ejemplo, la junta de los muros, la cornisa será de mármol, las jambas y los dinteles de las puertas, y todo lo más, el arrimadero y la parte del zócalo de abajo. Entonces, se redujo mucho su empleo. Yo les estoy mostrando el comedor de diario, pero como no me puedo entretener mucho, ese comedor de diario está hecho con esos mármoles de espejón. Aquí hemos encontrado cómo desde la cantera se envían estos gráficos y se indican a dónde tiene las manchas, porque a la hora del marmolista distribuirlo en la puerta se consiga la mayor belleza posible. Estas canteras son las que acabamos de localizar, que pertenecen a espejón en las diferentes variedades. Esta se ha puesto hoy día en actividad, que es la del amarillo, y esta es la que tiene los tonos malvas y amarillo, e incluso esta, que es también dentro de esa misma variedad. En esta serie de arrimaderos de ese comedor de diario, vamos a ver el negro mañaria, que es la parte de Vizcaya, y vamos a ver también el espejón amarillo, que es lo que les he comentado. En el caso del salón de espejos, esta decoración va a ser idéntica, solamente puertas, solamente zócalos y solamente, en este caso, ni siquiera la cornisa. Le muestro el detalle en donde aquí se han utilizado tanto para las consolas como para el arrimadero una misma variedad, que es el rojo de Morón, y aquí en un tono menos bello, es uno procedente de la provincia de Cuenca. Esta es la cantera de ese amarillo utilizado, que se le conoce con el nombre de pájaro pinto, en donde les muestro la muestra y cómo se encuentra en la actualidad. De aquí pasamos al salón de tapices y la idea de ornamentación vuelve a ser la misma. La cornisa, las embocaduras de las puertas y la junta de los muros. Pero en este caso volvemos a ver que está repetido el mármol de espejón. En la cámara oficial sucede lo mismo. Entonces es como repetir solamente los mismos adornos en los mismos lugares, variando el color o la calidad. Y en este caso, pues lo que se varía son en el arrimadero que utilizan el espejón o el de Málaga, y en las puertas que utilizan el de Málaga. Pasamos a la antecámara oficial y volvemos a encontrarnos el despejón en la puerta y en lo que es en el arrimadero encontramos otro que es entre rojo y amarillo procedente de Cuenca y el zócalo también de espejón. La chimenea también en espejón porque son rojos y amarillos. En la saleta oficial se cambian y tenemos que se alternan los lugares los mismos, la puerta o el arrimadero, los rosas que proceden de la zona de Villamayor de Santiago y los negros de Vizcaya. Aquí ven en la junta de los muros el rosa, las embocaduras de las puertas el negro. En el salón del trono se utilizan los verdes de Granada, pero solamente en las zonas de las puertas, como le digo, el amarillo espejón ribeteado del verde de Granada, mientras que en las consolas, que son 12, se utiliza el rosa, que allí lo ven arriba, un detalle, procedente de Villamayor de Santiago. Aquí un detalle del arrimadero en verde de Granada y amarillo de espejón en el Salón del Trono. En cuanto a las habitaciones propiamente dedicadas al rey era la Saleta Gasparini, en donde se recurre a este de Morón, y todas las puertas se utiliza esta tonalidad. Y la misma tonalidad se hace, pero siempre combinado con el amarillo rojo de espejón. En la antecámara Gasparini, habitaciones seguimos, porque las habitaciones del rey era la antecámara, la saleta que hemos visto y el salón, y se llama Gasparini porque fue todo dirigido por un pintor italiano, Matías Gasparini, que acompañó a Carlos III cuando va de Nápoles al trono de España. Aquí se utiliza el verde de Granada con adornos en bronce, pero en cambio lo que es el zócalo volvemos a ver, en este caso, el de Málaga y el de Espejón. Esta es una de las habitaciones más bellas del palacio, el Salón Gasparini. En ellos se va a utilizar un tipo de material que se localizó en la provincia de Toledo, en un lugar llamado Consuegra, pero cuya cantera era tan reducida que costó más de 12 años poder conseguir los adornos que tiene la sala, de forma que Gasparini murió sin ver terminada la ornamentación. Estas son varias muestras de esa variedad, en donde se ha de unir de forma que a veces, como el material no da la dimensión, tiene que estar unido, y lo vemos en estas puertas, es un material bellísimo. Le llaman piedra florida o alabastro oriental. Este material, aparte, se utilizó también en la chimenea y son bellísimos, y no me puedo privar de poner el solado, el pavimento de esta habitación, en donde se combina los rojos de Morón, los negros, los verdes de Granada, los amarillos de Espejón. Son varios detalles de esta ornamentación que tiene el suelo del Salón Gasparini. Del Salón Gasparini pasamos al comedor de gala, y aquí vemos utilizado en las puertas un rojo que procede de la provincia de Valencia, es de Musero, de Museros, y este otro que es el llamado rojo espejón, un material que tuvo una especial importancia durante el reinado de Felipe II, de forma que todo el retablo del Escorial, los panteones de Felipe V y Felipe II, de Carlos V, perdón, y de Felipe II, son de este rojo espejón, que procede de esta cantera histórica que acabamos también de localizar y está en la provincia de Soria, como les indico. De aquí pasamos a la Capilla Real, punto de donde parte el interés por buscar los marmolistas italianos, pero que cuando estos llegan a España, Fernando VI ha fallecido y corresponde a su hermanastro Carlos III la decisión de ornamentar la capilla. Entonces, para esta capilla se había previsto una serie de materiales que cuando llega Carlos III no se tienen en cuenta, porque las columnas en principio se pensaban fuesen de espejón, pero al rey no le convence el color y se traen de Vizcaya, es el negro Mañaria, pero estaba previsto que todo este friso y la cornisa, el friso fuese del mismo material y la cornisa, aunque aparentemente parece que son mármoles, son estucos. Los materiales llegaron a Madrid, pero estos materiales no se llegaron a colocar. Estos aparecen inventariados en el taller de mármoles en el siglo XIX, pero yo no sé si fue motivo de gusto o motivo de que las piezas no tenían el tamaño adecuado que se necesitaba. En cuanto al arrimadero, se utiliza este bermellón que no hemos podido localizar y el potorno, me parece que se llama, procedente de Italia, y aquí el amarillo espejón. Para las puertas se utiliza este que se considera brocatello, pero que se localiza en la provincia de Castellón. En cuanto a la mesa de altar, se va a utilizar el rojo, un rojo que se encuentra en La Mancha, en un lugar de Ciudad Real que es La Solana, que se llama rojo sangre de toro, y los amarillos de espejón, así como los verdes de Granada. como mi tiempo se puede acabar y creo que una imagen vale más que mil palabras, voy a colocarles una serie de solados de gabinetes para que vean al menos una visión general, puesto que cuando el texto esté terminado podrán leerlo tranquilamente en casa, pero las fotografías posiblemente no las puedan ver todas porque hay un número muy limitado para colocarlas. Entonces vamos a pasar rápidamente, vamos a ver la saleta de porcelana con el solado este, esta sala amarilla, otro solado, este de uno de los gabinetes que se llevan a cabo durante el reinado de Carlos III en el espacio que se añade por el arquitecto Sabatini al palacio, este detalle en donde se combinan los amarillos de espejón con los negros y rojos, este otro gabinete, aquí otro gabinete, otro con un detalle, este otro hecho a base de la variedad procedente del anjarón y verde de Granada, este que es una verdadera joya de marquetería hecha en mármol, o este que es el despacho actual del rey don Juan Carlos. Y solamente un detalle para que vean más o menos cómo se ornamenta, e incluso algunos detalles que no me he querido privar de traer, como son estas consolas trabajadas con el material de Segat en Valencia, esta de la izquierda, aquella con el de Villamayor de Santiago, o estas otras trabajadas con el de Espejón, o el de Asturias, o este otro de Lanjarón. La verdad que las consolas son tantas, tan variadas, que yo no puedo encajonar todo el palacio en mi computer. Solamente en Carrara encontramos algo como es esta chimenea trabajada por Giovan Domenico Olivieri, y he querido un poco expresar de manera muy simple de dónde se llevan estos colores. Normalmente quiero indicar que los rojos son de esta zona de Córdoba-Sevilla, el tono este que es como un alabastro viene de Málaga y también viene de Córdoba, los verdes de Granada, los blancos de Macael, las tonalidades amarillas vienen de Cuenca, las tonalidades grises y negras también vienen de Toledo, amarillos también en Soria, de la parte de Molina de Aragón está también este tono. Aquí pongo rojo y amarillo por hacer un poco alusión al brocatello y los negros de la zona de Vizcaya. Y para concluir, les pongo esto, no he podido traer todo el lapidario, pero al menos una visión y la procedencia de estos materiales. Muchísimas gracias.